A partir de este momento comienza un programa de radio que no es como los otros, porque este suena fuera de lo común. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas que nos están escuchando. Bienvenidos a este programa que se llama Fuera de lo Común. Hoy estamos súper arriba con nuestras compañeras acá en la mesa y vamos a primero a nombrar a Mónica Ochoa, co-conducción. Hola, Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a las chicas. Nombramos a todos nuestros compañeros, sí. Empezando por supuesto por nuestro operador estrella. El señor Xavier Herrera, a Norm, Lea Privil, a Elizabeth Fasano. ¿Quién les habla? Laura Roca. Exactamente. Y les comento, chicas, que hoy no estoy al 100% en cuanto al tema de la voz, pero quería estar presente compartiendo, empezando esta semana, que es una semana para disfrutarla, para empezar con todo, así que bueno, hay que empezarla con energía. Se vino con todo el verano, y si no me enfermé durante el otoño y el invierno, pero bueno, hasta acá llegamos, por eso dijimos, vamos y nos compartimos igual estas dos horas tan esperadas y con tantas cosas lindas, información y tanta música que tenemos para... Sí, la primer información, bueno, tenemos que informarles a nuestros oyentes que estamos en la presencia de nuestro apoyo psicológico. Sí, hoy no contamos con la presencia del gurú psicoespiritual, autodenominado de esa forma por el mismo el licenciado Fernando Zucker, que seguramente estará oyéndonos. Está trabajando, está en un congreso. Sí, está ausente por un tema laboral. Y a nuestra compañera también, Norma Calizaya. Norma Calizaya, que todavía está con un poquitito de fiebre. Tenemos entendido. Fernanda Chirino, que tampoco pudo estar hoy, pero sí va a estar Miguel Ángel Morales en la segunda parte de nuestro programa. Así que ahora empezamos con las vías de comunicación para poder decirlas, aunque ya nos estás escuchando por alguna de ellas, pero también para que lo tengas presente. Para sí, para que nos pidan algún tema musical, para que nos cuenten alguna inquietud, para que nos pidan que les mandemos un saludito, déjennos también un mail y o se los leemos en el momento, y si no, en el siguiente programa se los estaremos contestando o respondiendo. Nuestro mail es fuera de lo común radio cfp24@gmail.com. Y a nuestra página de Facebook, Fuera de lo Común, a la cual le contamos que en breve estaremos subiendo material que se haya desarrollado en el programa para aquel que pueda, que no lo haya podido oír o que quiera revivirlo, estaremos poniéndole a su disposición para que lo puedan disfrutar también por ese medio. Bueno, ¿y el clima? ¿Cómo estamos? Y el clima, empezamos una semana, por la mañana estuvo un tanto atípico, pero bueno, remontó durante la tarde y en este momento contamos con 24 grados y un 80% de humedad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sería la ciudad de Buenos Aires sin la tan famosa humedad? No sé si recordás la típica frase, lo que mata es la humedad. Sí, y dicen que dicen... Ya que estamos, que va a llover, como siempre, terminamos en lluvia. Pero nosotros acá ya estamos acostumbrados. Los que no están acostumbrados son los que vienen de las provincias, que tienen otro clima y generalmente por ahí te cruzas con alguien y pobre está sufriendo esta humedad terrible. Bueno, ahora pasamos para empezar y arrancar con el programa. Ya mandados las vías de comunicación, mandamos saludos como primera... Creo que nos olvidamos de mencionar a el señor Néstor. Néstor del Río. Sí, que había colaborado y ha realizado toda la artística del programa. que todavía nos está debiendo. Sí, nos así está... que nosotros tenemos paciencia. Como dice nuestro gurú, hay que ir preparándonos tranquilos, lentamente, para poder hacer las cosas bien. O si no, como la canción que va a venir dentro de un ratito, vamos yendo en zigzag, pero llegamos al fin. Lo importante es hacerlo y llegarlo. Ahora saludamos a los canillitas que hoy, 7 de noviembre, es su día. Y Mónica, tenés algo para compartir, ¿sí? Les comento que este día comenzó a festejarse hace 65 años. Un 7 de noviembre, como el día de hoy, de 1947, en memoria de la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, autor de la obra teatral Canillita, cuyo personaje estaba inspirado en un chico que vociferaba vendía diarios por la calle. La primera vez que se oyó a un canillita en la República Argentina fue un día primero de enero de 1898. La voz fue: compre la República a medio peso, gritaba para asombro de los transeúntes en ese día. Así que le mandamos un saludo a todos los canillitas que nos acercan la información, que tienen un trabajo bastante, no digo peligroso ni tampoco sacrificado, porque todo el trabajo realizado con amor es, sí, es no, con no se toma exactamente, pero es uno de los oficios con mucha vocación, sí, de sí, parte de ellos, y que nos acercan la información día tras día, ya sea que haya sol, lluvia, mucho frío, ellos están presentes trayéndonos la información. Y qué hermoso, ¿no? Si bien hoy por hoy contamos con la información vía online o la tenemos al alcance de la mano en el celular o la radio. Pero es hermoso el papel. Un domingo a la mañana y abrir la ventana o el rinconcito donde nos deja el diario y encontrarte con eso para poder desayunar tranquilo, estar disfrutando del diario. A mí eso me encanta el y papel, no lo cambio el, por nada. El olor al papel del diario es inigualable. Los que tenemos esa vocación de leer y informarnos también, sobre lo que estamos pasando. Particular, sí. Es inigualable. Así que a todos los canillitas. Tenemos mucho para sí, hoy. Sí, tenemos muchísimo, muchísimo. Saludados están los canillitas. Y ahora paso a contarles a todos que la semana pasada, el 3 de noviembre, fue el Día del Aprendiz. El día jueves, donde con motivo de este Día del Aprendiz, se hizo una exposición de formación laboral en la que participaron los centros de formación profesional. La escuela, una de ellas, el nuestro, el CFP 24 de acá de Flores. Escuelas y sindicatos también dentro del marco de la educación no formal, que son las escuelas primarias que tienen en horarios a partir de la jornada de la tarde, con cursos y talleres también. Bueno, este programa promueve la vinculación con la comunidad, la capacitación para los oficios, para que no se pierdan, y la inclusión laboral, porque también hay en lugares de encierro, también funcionan. Y bueno, yo fui también porque, bueno, para presenciar, que todos los años vamos acá de la escuela. Y aparte quiero mencionar especialmente un orgullo increíble, porque la profesora de gastronomía de acá del CFP 24, Mabel Cabrera, recibió una mención especial. Recibió esta mención por su valioso aporte en la construcción de los trayectos formativos de la ciudad y su destacada labor en la elaboración de los nuevos diseños curriculares para la formación profesional en el área, todo esto en el área de gastronomía. Así que le mandamos un abrazo, yo se lo di personalmente, estaba muy nerviosa, muy entusiasmada. Lo recibieron también por otros aportes, otros docentes de otros centros de distintas áreas, y la verdad que eso es muy lindo, el reconocimiento, porque estuvieron trabajando durante el año anterior en cuanto aparecieron estos trayectos, que son los que hacen que tenga validez en la nación todo lo que hagas. Porque, por ejemplo, venís de una provincia y podés tomar clases acá y después volvés a tu provincia y tiene validez esto, que es un certificado oficial del Ministerio de Educación. Yo particularmente te cuento, Laura, que tuve la ocasión de conocerla hoy, a Mabel, y les comento a los oyentes que estamos degustando en la mesa de Fuera de lo Común, un regalito que fue realizado, fue amasado por ella misma en el día de hoy. Sí, en el curso. En el curso de ella, exactamente. Y cuánta vocación de servicio y cuánto amor, ¿no? En todo lo que hace y el compartir todo su conocimiento para el bienestar y para el desarrollo de todas esas personas. A sus alumnos, estudiantes, y la verdad que es todos siempre te vocación, hablan maravillas de ella, en este caso, y también de la escuela, porque se puede trabajar con los insumos que provee la escuela, se puede trabajar muy bien acá especialmente con esto. Así que ahora vamos a un tema para arrancar, de los abuelos de la nada. Zig Zag se llama este tema, que ya nuestro operador lo está preparando. Te cuento, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMMAR, nació en el año 1994 como respuesta al asedio violento por parte de la policía, uno de los motivos. La organización fue la fuerza para conseguir objetivos que beneficiaran a las trabajadoras sexuales y a la sociedad en general. En el año 1995 se sumaron a la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, y desde 1997 integran la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Esto se llama Red Trasex, que protege a estas organizaciones y defiende los derechos. Su misión es defender los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales de Argentina. Hace algunos días se manifestaron en rechazo a la ley recientemente sancionada que prohíbe las whiskerías y la figura de alternadoras y coperas en la ciudad. Dicen, no queremos el rescate de nadie. Mientras se siga confundiendo trata con trabajo sexual, se estigmatizará a las trabajadoras. Y por otro lado, las políticas contra la trata de personas condenan a las putas y no hacen nada para terminar con ella. Quería decir esto porque, bueno, es también se lo relaciona mucho al maltrato a la mujer, por un lado, pero por otro lado, yo creo que personalmente opino que tienen razón, porque estuve viendo un poco las leyes que ellas han presentado, proyectos, de si bien ya está regularizado, esto tiene que ser más controlado también, por el hecho de que tengan para ellas una seguridad y para las personas que quieren hacer uso también de este servicio, también lo puedan hacer con esta seguridad, ¿no? De todo, de si bien libreta sanitaria, permisos de trabajo. Todo eso es lo que se propone en estas regulaciones que hay, ¿no? Y no discriminar también, porque pienso que hay lugar para todos en este mundo y también si está reconocido como un trabajo. Así que. Y más en estos tiempos, Laura, que se habla tanto de la violencia de género y que se están luchando por todos los derechos, que también se reconozca que tienen derecho a trabajar. Que si vivimos en una democracia y que cada cual es libre de elegir o de realizar lo que está a su alcance o de en cuanto a las circunstancias se le han presentado en su vida. Sí, por eso trabajo por muchas veces por elección. Y también aclaro también que el permiso de trabajo se da a partir de los 18 años, que ya se considera cualquier persona mayor de edad. O sea que esto relacionado a la trata de mujeres menores estaría fuera totalmente y sería, pienso, más controlado. Porque no se podría, al tener un control también de parte oficial, ¿no? De parte de la policía, de parte del gobierno, esto sería para regularizar más las cosas y si alguien ve alguna menor o ya se sabe que es realmente una trata y poder ir en contra de eso. Tal cual, y si existiera en todo caso la explotación o la trata, como bien mencionabas, que sea sancionado y que haya algo que lo pueda regular y controlar. Mira, te comento como algo anecdótico, casualmente ayer había leído, no estoy del todo informada, pero para el próximo programa lo podemos estar desarrollando, que por primera vez una persona rescatada de un prostíbulo, de un cabaret, se va a presentar y va a demandar a sus explotadores ante la justicia. Es algo anecdótico y va a ser el primer caso de una persona rescatada a una red de un prostíbulo en presentarse a la justicia para demandar a sus esclavizadores. Sí. Así que, y eso, bueno, si está controlado, yo pienso que se podría ir bastante, se podría adelantar, se podría evitar, en contra de la, sí, de la trata de menores, mujeres, ¿no? Y ahora, bueno, no sé qué piensan, pueden decirnos lo que piensan en las vías de comunicación. ¿Querés recordarlas? Sí. Porque pueden hacerlo ahora. A nuestro email, fuera de lo común, radio, cfp24@gmail.com, y a la página de Facebook nos pueden dejar un comentario y es fuera de lo común. Muy bien. Pasamos al tema de ahora. Pecadora con Lila Downs y los Ilia Kuriaki. Y yo te quiero por tu semilla y no te puedo sacar de la mente ni de mi nada, nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla que como el alba de madrugada se apareció ante mí. Centauro y tu cadena al purgatorio me arrastró ya de bajada. Será pecado que no lo sé, como una bestia que no soy yo, pero es que quiero. preguntabas es por qué es. Contaba lo difícil y duro que es para él que yo no haya intentado amar al menos una vez. Y así como lo ves, mi corazón no ve. Si lo encontras solo en la selva con rumbo desconocido, yo te pido, amigo mío, que lo traigas conmigo. Una voz del pasado. Pensé miles de maneras de llevarte conmigo, cruzar la frontera, pisando calaveras, ver el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia, este amor está pesado, como elefantes amándose en el barro. Te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora. ¿Será pecado? Que no lo sé, ya no lo sé. Como una bestia, que no soy yo, no soy yo. Pero es que quiero, y no lo niego, y me confieso. Quiero más, quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela de posesión. Será pecado que quiero más, quiero más. De sombra mala será dolor. No te vayas, corazón, que en mi sangre traigo tentación. Por mi madre, por mi Dios, que por más no me entra la razón. No te vayas, corazón, que en mi sangre traigo tentación. Estar informado es prevenir, es poder, es saber salud. A continuación, en Fuera de lo Común. Llegó el momento de la sección de Lea Privil. Lea, buenas tardes. Te nombramos antes, saludanos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Somos todos oídos con este tema que traes hoy. Bueno, antes de empezar con la columna, las estaba escuchando muy atentamente en el comienzo, en los saludos, y mientras se hacía una reseña del clima, yo me venía acordando que, parafraseando Balada para un Loco, no estamos en Barrio Norte, pero venía por Avenida Gaona para el hermoso barrio de Flores, por la amplia avenida, y me crucé con la Plaza Irlanda, que está preciosa, tan verde, y de repente la imagen del jacarandá ya florecido. Así que bueno, y quiero comentar... Estás pleno verano. Pleno verano, que estamos en un tercer piso y que por la ventana se ve el atardecer y el sol que refleja en los edificios. Así que bueno. Vamos a la columna. Vamos a lo verde de, del parque. Y esta era, no me di cuenta que era tu introducción. Perdón. Bueno, y muy buena introducción. Y le puse un subtítulo. Por eso me acordé del verde de la plaza y el subtítulo de la columna de hoy, que va a ser sobre vegetarianismo y veganismo, es Verde que te quiero verde. De ahí la memoria que tuve de los árboles y de la plaza. Y el tema vino a raíz de que el primero de noviembre se celebra el Día Internacional del Veganismo, que fue hace poquitos días. Por eso quise traer hoy, desde esta columna de salud, una reseña de las diferentes formas de adherir a sus preceptos. El vegetarianismo, lejos de ser solamente una opción dietéticamente saludable, es sobre todo una elección ética que desde la antigüedad viene tomando muchas personas con el fin de respetar verdaderamente a los animales. La poca atención que ha puesto hasta ahora sobre este tema tan importante en la historia del pensamiento hace que parezca que el vegetarianismo, por razones éticas, es una tendencia novedosa y actual, carente de trayectoria histórica, lo que no es cierto, ya que los filósofos griegos, Pitágoras, el famoso del teorema, el neoplatónico Porfirio, quienes junto a la obra de Plutarco sobre el consumo de carne, realizaran los trabajos más serios que nos han llegado de la antigua Grecia. Durante el siglo XVIII, varios autores tratan el tema con interés que durante la Edad Media y el Renacimiento había estado dejado de lado. La visión del filósofo Descartes sobre animales como máquinas animadas incapaces de sentir dolor y su defensa de la utilización de los mismos para realizar estudios, reavivó el debate sobre la consideración moral de los animales. El poeta Oliver Goldschmidt, en su serie de ensayos El ciudadano del mundo, explica la actitud hipócrita de la gente que se considera amante de los animales, pero que al mismo tiempo acepta que se maten animales por el mero hecho de satisfacer sus paladares. En este siglo nacieron las primeras sociedades vegetarianas, tanto en el Reino Unido como en América. Richard Wagner no solo fue un magnífico compositor, sino un convencido defensor de los animales y del vegetarianismo. Por su parte, el escritor ruso León Tolstoy se hizo vegetariano junto con sus hijas por razones éticas. También adquieren cada vez más peso argumentos de tipo económico o ecológico, contrarios al consumo de carne y, en general, de productos de origen animal. Vegetariano a secas es el término que engloba a todas las personas que en sus dietas no incluyen carnes de ningún tipo. Es interesante conocer todas las variantes que esta palabra tiene y que podríamos clasificar del siguiente modo: ovo lácteo vegetariano. Además de alimentos de origen animal, también incluye en su dieta derivados de animal como huevos y lácteos. Podríamos decir que derivados del animal vivo, ya que muchos productos lácteos están hechos con cuajo que se extrae del animal muerto, que convierte al producto en no apto para vegetarianos ni para pureza del producto de algunas religiones, en la que sí se consume carne a excepción de ciertos animales y con selección de determinadas reglas en la fisiología del animal, peces o aves. Reglas para que no sufra, limpieza y preservación antes de la cocción y determinadas condiciones del individuo para su consumo. Ovo vegetariano, esto es que incluye huevos. Lacto vegetariano, incluye lácteos de origen animal y sus derivados. API es el prefijo con el que se designa a quien consume miel, y no excluye las menciones anteriores. Vegetariano vegano es quien sigue una dieta exclusivamente basada en alimentos de origen vegetal, sin excepciones de ningún tipo, excluyendo también en todo el ámbito de su vida el uso de derivados de animales o productos que hayan implicado en su fabricación o producción la explotación y/o sufrimiento de algún animal, como cuero, lana, seda, cosméticos, etc., oponiéndose también a todo experimento y testeo sobre animales, dándole de este modo una especial importancia a la ética. Crudívoro vegetariano es aquel que come todo crudo, frutas, verduras, nueces, semillas, legumbres, cereales, brotes, etc. El crudívoro no calienta ni cocina las comidas. Cualquiera de las modalidades vegetarianas puede ser crudívoro. Crudívoro, perdón. Frugívoro vegetariano. Se alimenta exclusivamente de frutos, generalmente crudos y de época. Desde la antigüedad más remota tenemos referencias concretas de los beneficios físicos y espirituales del vegetarianismo. Nos referimos a los escritos más antiguos de la humanidad, como los referentes a la medicina tradicional china, más de 3.000 años antes de Cristo, y la medicina ayurveda, que también 3.000 años antes de Cristo, como así también podemos hallar en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y en otros libros sagrados de la humanidad. Todas las grandes religiones del mundo en sus escrituras prohíben al hombre que mate. Por ejemplo, el Antiguo Testamento advierte, no matarás, mandamiento que se ha desvirtuado a través del tiempo, tomándolo como que se refiere a no matar personas, cuando en realidad se refiere a no matar ningún ser vivo. Leonardo da Vinci dijo, en verdad, es el hombre el rey de los animales, pues a todos excede en brutalidad. Vivimos gracias a la muerte de otros, somos cementerios, y añadió, vendrá el tiempo en que los hombres considerarán la matanza de animales al igual como consideran ahora al de los hombres. Un genio total, Leonardo, de todos los temas que existen, lo suyo es sublime, y sobre todo en medicina hay que agradecerle mucho a sus investigaciones. Quedo a la espera de que se comuniquen conmigo, con el programa, a las vías de comunicación que ya fueron mencionadas y que volveremos a compartir para hacer comentarios o para solicitar que demos tratamiento a un tema que soliciten. Muy bien. Espero que haya sido de interés la columna. Sí, por supuesto. Muy interesante, sobre todo para mí que soy vegetariana. Bueno, acá en la escuela, en la cantina, creo que se producen productos vegetarianos, hay venta algunos, de miel también. Algunos, pero sí. Bueno, hay para todos los gustos. No, obviamente, gustos, obviamente. Claro. Pero sí. Yo tengo, es más restringido para mí, al ser vegetariana, pues es todo carne. Bueno, de carne no, todo somos. Carne no es. No, obviamente, no es. Pero está muy interesante eso. Bueno, gracias. Por supuesto tenemos un tema para esto, Limón y Sal, de Julieta Venegas, ¿no? Así es. Ahí estamos escuchándolo. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Ahora nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos. siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. El Aprendiz, radio online del CFP 24. www.elaprendizmedios.com.ar. La mejor música, la mejor compañía. Programas de radio hay muchos. Fuera de lo común, uno solo. Este. Seguinos por www.elaprendizmedios.com.ar. Seguimos en Fuera de lo Común y nos toca en este momento la primera efemérides, o no la primera, pero la primera por Mónica Ochoa. Se trata de... El Día del Urbanismo. A partir del 8 de noviembre de 1949 se comenzó a celebrar este como el Día del Urbanismo, a pedido del Instituto Superior del Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, que partió del ingeniero argentino Carlos María Della Paolera, consiste en crear la conciencia de habitar en ambientes sanos y gratos con espacios verdes. Este se celebra en más de 30 países de 4 continentes. Este dato yo lo desconocía y mirá vos qué importante, ¿no?, que se celebre el mismo día en tantos sitios, ni más ni menos que en 4 continentes. Sí, yo ni sabía que existía. Es un día, muy bueno saberlo. Es muy bueno saberlo. Si no es, es que se celebra solamente acá en Argentina, sino que son 30 países en 4 continentes en un mismo día celebrando el Día del Urbanismo. Este es un día donde se reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles con el marco del ordenamiento regional al que pertenecen. Y como te decía, mirá la importancia que tiene, que no es solamente acá en Argentina que se está celebrando, sino en 30 países, y ojalá se sumaran el resto de tantos, ¿no?, y que sean en todos los continentes, no solamente en 4, y que podamos cuidar nuestros espacios y que podamos ser conscientes y de dónde habitamos y crear espacios sanos y gratos, como propuso el ingeniero Carlos María Della Paolera. Y que no sea solamente un día el que se celebre, sino algo que sea que esté en la conciencia del ciudadano y que sea algo constante, no solamente de un día que lo recordemos. Pero bueno, todo con sí, el me viene tiempo. A la cabeza el sistema, los sistemas de cloacas y todas esas cosas del paso del agua y todo eso. Todo eso es una planificación tremenda que hoy en día nos vemos avasallados por la, el crecimiento de la urbanización, ¿no? Ahora lo que era una casa es un edificio. Sí, igual. También eso requería, digamos, prever, ¿se preveía todo eso o no lo sabemos? Y no, no, por eso desde, a partir de, del pedido de este ingeniero que te contaba, se empezó a celebrar este día y a tener conciencia sobre el papel importante de la planificación de la urbanización, como sí, para, así como en todo, para preservar los espacios verdes para el desarrollo de lugares sanos y gratos para los habitantes de las ciudades. Igual de hace poco en los programas anteriores estuvimos comentando acerca del soterramiento del ferrocarril, sí, Sarmiento, y cómo se va a recuperar espacios verdes. Y esperemos que lo cumplan, como también comentamos en ese momento. Sí, como decía Lea también antes, de la Plaza Irlanda, bueno, acá y en la zona, bueno, en toda la ciudad, y bueno, esperemos que también en el conurbano y en el Gran Buenos Aires, hablando acá de nos, de nuestra zona. Sí, uno por ahí esto lo tiene. Se evolucione y se vaya haciendo todo lo necesario, ¿no? Más allá de todas las provincias que les hace falta. Mira, yo en la zona, yo soy de la zona oeste y justamente elegimos, tuvimos en esa oportunidad la fortuna de elegir esa zona. Es una de las zonas que este dato lo desconoce la mayoría de la gente, es la zona más forestada del Gran Buenos Aires, la zona del partido de Ituzaingó, que antes pertenecía a el partido de Morón, y es un, al ser tan grande hay sedes del INTA incluso en la zona. Está el Parque Lelbar, que tiene una zona ecológica, y como te decía, ojalá que se tome conciencia y se vayan recuperando. Este tema que eligió un oyente, sí, lo puse acá porque me pareció bárbaro para la urbanización. Sí, este tema lo recibimos. Quiero que lo presentes vos. Sí, lo recibimos y el pedido de un oyente, y nos comentaba que es muy especial para él y para su pareja. Se llama Time After Time por Chet Baker. Poemas del alma. Te hacen soñar, te hacen imaginar, te hacen sentir que todo es posible. Ya estamos con el clima de Poemas del Alma con Elizabeth Fasano. Hola, buenas tardes. Así es. Hoy le traje... ¿Te había saludado antes? No. Oh, bueno. Muy bien. Ya saludaste. Ahora sí. Ahora vamos con el poema. Muy bien. Hoy le voy a hablar de Idea Vilariño, una poeta uruguaya. Sí. Y bueno, después le voy a hablar más sobre ella. Ahora vamos al poema. Al poema. Muy bien. El poema se llama así. Por allá estará el mar. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré pasar, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos. Se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, el eterno. Mientras los días se vayan, la vida se me canse. El cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza, su canto. Cortito pero hermoso. ¿Eh? Exactamente. Y también voy a decirles que ella nació el 18 de agosto de 1920 y murió el 28 de abril del 2009. Tenía 88 años ella. También fue escritora, profesora universitaria, poetisa, como ya vemos y escuchamos, traductora y perteneció al movimiento del 45. Fue profesora también del secundario de literatura. También escribió desde joven, en sus primeros poemas, ya maduros, fueron concebidos entre los 17 y los 21 años de ella. Su primera obra poética fue La Suplicante, que fue editada en 1945. Y fue galardonada, tradujo la obra de Shakespeare, la cual fue representada en los teatros de Montevideo. Muy bien, compuso muchísimas canciones también. Exactamente. No sé qué se está cayendo por ahí, pero nosotros seguimos con el programa. Operador, está todo bien, ¿no? Acá está todo bien. Bueno, buenísimo. Bueno, la canción que viene para esta sección es La canción y el poema. La canta Soledad Villamil y justamente la compositora es Idea Vilariño. Pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supiera. Si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supiera Común, un programa donde podés encontrar las respuestas que buscabas. Bueno, este silencio muy pequeñito que escuchaste fue porque fuimos a ver qué pasó al lado. Te contamos que hay un aula, estamos en el CFP 24, en la calle Morón 2538, una escuela de oficios, y justamente se les había caído una mesa que estaba con los tornillos flojos. Aparte de nosotros, la mesa también. Pero ella se cayó, por eso ese estruendo tremendo. Ahora, ya que estamos, contamos que este sábado es... sábado es? 12 de noviembre. Ah, buenísimo. Este sábado 12 de noviembre, porque tengo preparado, pero no lo voy a leer para nada, porque se viene la milonga, el festejo de los 10 años, con orquestas en vivo, ambiente súper familiar. Aunque no bailes tango, también tenés otro tipo de música. Y bueno, a mí me encanta igual ver bailar a la gente, me encanta. Hay clases desde las 20 horas, podés acercarte, podés reservar o venirte directamente. Esto sí lo leo porque hay que ver en Facebook, podés reservar a Julián Luis Centella. Tenés que buscar o llamar al 4611-5374, que es el teléfono de la escuela. No te olvides, la cita es este sábado 12 en Artigas, José G. 690. José por José Gervasio, la G es por Gervasio, Artigas, porque hay muchas Artigas en Capital, ¿eh? Por eso siempre lo aclaro, el GG de Gervasio. Que ya que estamos también en la cantina de Gervasio, que funciona en la escuela de lunes a viernes y en todos los eventos, o sea, los de feria, cine, bueno, el cine son los viernes, terceros viernes, ya que estamos, lo contamos, y las ferias los primeros sábados de cada mes. La milonga los segundos sábados del mes. Así que pasen a ver, señores, que la milonga está formada y esperándolos en este festejo. Así que ahora un poquito de esta música, Operador Estrella, que está muy linda, de Tango Club de De Angelis, elegida por mí especialmente con mucho cariño para la milonga, que la queremos tanto, tantos años trabajando ahí. Y nunca bailar. Nunca bailar un tango. Entonces, salí mala, ¿eh? Entonces va a ser un tema pendiente para los dos, Laura. Yo sí, tengo... sí, hay que venir a tomar la clase a las 8. Sí. Así que bueno, mandamos a la tanda, Operador. Escuchamos un poquito. El Aprendiz, radio online del CFP 24. www.elaprendizmedios.com.ar. La mejor música, la mejor compañía. Fuera de lo común. Un espacio para ti. Para mí. Y para toda la comunidad de Flores. Sentido de pertenencia. Compromiso social. Sentimiento hacia el otro. Y hacia nosotros mismos. Acá con las compañeras esperando la llegada de Miguel, y ahora te vamos a contar una noticia que es de interés para acá, para Fuera de lo Común, y queremos contártela. En Rucachoroy, en el departamento de Aluminé, Neuquén, comenzará a funcionar un hospital intercultural mapuche en el paraje Epupehuen, territorio de las comunidades Aigo y Yengueyual. Lo digo así porque es muy difícil, no sabemos tampoco la acentuación, donde se conjugará la medicina tradicional con la práctica de los pueblos originarios de la región. La apertura del hospital y la convivencia de las dos medicinas tiene como marco legal el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo respecto al derecho que establece para los pueblos originarios de ser consultados para ajustar los parámetros de atención médica a sus tradiciones y cultura. El hospital tiene forma de media luna, diseño que respeta su cosmovisión. Lonco, el cacique de una de las comunidades, dice que el sistema mapuche no trata únicamente lo físico, sino lo espiritual y el equilibrio con la naturaleza. También, bueno, este proyecto se viene haciendo desde el año 2008 y por suerte se está continuando. Así que esperamos, va a ser, este es el segundo en Latinoamérica y es el primero acá en la Argentina. Como la región es bastante extensa, esperemos que no sea el único, porque no va a poder abarcar, digamos, toda la comunidad mapuche, ¿no? Así que, ¿qué opinás, Mónica? Sí, no, que por ante todo y por empezar, vamos a ir siguiendo. Así que lo podemos hacer nosotros. Y como este es un programa fuera de lo común y por lo general los medios, como ellos tienen una agenda que la vorágine y la vertiginosa vida de tanto acá y demás, lo obligan a día tras día lo que es noticia hoy para mañana o en el mismo a los instantes ya dejó de ser noticia, no la vuelven a cubrir o queda relegada a un rincón del olvido. Así que bueno, como nosotros hacemos un programa fuera de lo común. Vamos, como sucedió con el soterramiento del Sarmiento. Sí, también, y vamos teniendo la información, lo vamos siguiendo. Dentro de nuestras posibilidades, obviamente, pero es algo de interés y vamos a vamos a hacer todo lo posible para estar informados y acercarles todo lo que vaya surgiendo y si esto se está realizando y si se está cumpliendo, y como vos decías, ¿no? Qué importante, y que no sea solamente uno, porque la región es extensísima, y que también la gente se acerque y que confíe, porque no es solamente hacer el edificio, sino también lo importante de la calidez del Y eso que se difunda también, porque también. Nosotros, aunque no pertenecemos a la comunidad, podemos también informarnos más y poder hacer uso también de esas, entrar en esas costumbres, ¿no? Porque yo lo que pensaba con respecto a esto era que cuando estaba escribiendo, es que sabemos mucho, bueno, de estas antiguas como la ayurveda, estas medicinas orientales y todo, que son muy valiosas, por supuesto, pero no sabemos nada de alguna de la comunidad mapuche, que son nuestros ancestros. Aunque nosotros también vengamos de descendientes de europeos, ¿no? Por eso te decía también la importancia de la calidez del personal, ¿no? De lo que es la parte humana de los que vayan a trabajar en ese hospital, porque va a costar que la gente se acerque, porque ellos tienen sus rituales y sus creencias, y que hay que respetar eso y mantener eso. Sí, así claro. Que bueno, va a ser muy muy importante cómo se trabaje con ellos. Yo creo que los médicos de la región también tienen en cuenta eso, ¿no? Y qué bueno que eso se planifique, se continúe y se haga un hecho, que ya en cualquier momento se va a saber. Así que ahora vamos al tema. chacarera del exilio. Esto es con la juntada, que son nada menos que el Rally Barrio Nuevo, Peteco Carabajal y el dúo Coplanacu. Abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mi nostalgia. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza. La Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. ¿Sabes qué es fuera de lo común? Escúchanos en www.elaprendizmedios.com.ar. Recordá que estás en Fuera de lo Común ahora, que no lo había dicho todavía, si mal no recuerdo. Después, si lo dije, me lo cuentan, me lo dicen ustedes. No saben si lo dije, ¿no es cierto? Bueno, pero este va para nuestro asesor psicológico. Gurú psicoespiritual. Psicoespiritual. No le cambiemos porque... Dijimos que iba a obtener un máster en todo, licenciado Fernando Zucker. Bueno, Fernando Zucker, para vos, si me estás escuchando, ahora viene otra efemérides con Mónica Ochoa. Tenemos hoy Parques Nacionales. El día 6 de noviembre se celebró el Día de los Parques Nacionales, recordando el mismo día, pero del año 1903, cuando el doctor Perito Francisco P. Moreno, explorador, geólogo y paleontólogo, donó al Estado Nacional una fracción de terreno con la expresa finalidad de mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen solo sean aquellas que faciliten comodidad, esparcimiento y descanso para la vida del visitante, tanto de las presentes como de las futuras generaciones. La donación de esta fracción de terreno constituye el núcleo básico y original del actual Parque Nacional Nahuel Huapi. Nuestro país fue primero en toda Latinoamérica y tercero en el mundo en crear un parque nacional. Así que en conmemoración a un gesto tan noble del doctor Perito Francisco Moreno, el día 6 de noviembre se celebró el Día de los Parques Nacionales. Muy bien, y tenías algo para contarnos también de lo que hablábamos de la comunidad mapuche recién. Sí, algo realmente, bueno, anecdótico, y le sucedió a un periodista y músico neuquino. Facebook, la famosa comunidad de Facebook, le cerró su cuenta por tener un nombre mapuche, ya que no le reconoce su nombre como real. Este periodista y músico neuquino se llama Umawautafa Wentzu. Es mapuche y la red social le inhabilitó el perfil al considerar que no era real y no responde a los términos y condiciones para tener un usuario. Así que bueno, él se considera discriminado y no, por el momento no pudo volver a abrir su perfil. En un diálogo con una radio local, el joven de 30 años había indicado que le pareció extraño que haya pasado y que lo más probable es que alguien lo haya denunciado, porque es la única forma de que Facebook lo pudo notar. Sostuvo y agregó que son muchos los integrantes de la comunidad originaria que utilizan sus nombres en su idioma y en todas las redes sociales y que nunca había pasado. Así que bueno, esperemos que estas cosas no empiecen a suceder con frecuencia y que no existan ese tipo de discriminaciones, porque si bien sabemos que no es algo muy común que se utilicen, en realidad la comunidad mapuche no son muchos los que utilizan esta red social, son quizás algunos, no la mayoría no están, no es que no tengan acceso del todo, sino que ellos mismos se excluyen de utilizarlas. Pero que no le suceda a varios, y como le ha sucedido a este periodista y músico, y que se le solucione y que se le reconozca su nombre y su identidad, que pueda utilizar su nombre originario. Y tanto como sucedió en la noticia de interés, vamos a estar informándonos y estando al tanto de lo que vaya sucediendo con este joven de 30 años, y se los iremos compartiendo, sí, los oyentes. Vamos a hacer un seguimiento a esto también. Un seguimiento periodístico. Ahora que estamos estudiando periodismo gráfico. Nos pusimos producción. Nos pusimos serios en el momento. No, pero ya está. Uno tiene esa chispita que ha despertado nuestro profesor de querer hacer algo así, ¿no? Que uno ya se siente periodista y sí. Estamos ahí y estamos aprendiendo continuamente. Bueno, yo tengo un pequeño cuentito muy... Este cuento, breve cuento, pertenece a Khalil Gibran, de una historia que se llama El Vagabundo. Es una distintas secciones y, bueno, El Vagabundo es una persona que le cuenta este cuento a una familia. El cuento se llama La Tierra Fértil. Un árbol le dijo a un hombre: mis raíces están en lo profundo de la tierra y yo te daré mi fruto. Y el hombre dijo al árbol: ¿cómo nos parecemos? Mis raíces están también profundas en la tierra, ella te da poder para regalarme tu fruto y a mí me enseña a recibirlo de ti con agradecimiento. Está bueno, ¿no? Sí, muy, muy. Está para pensarlo. Está para pensarlo. Más que nada eso, reconocer. Cómo reconoce mucha gente, más que nada de los pueblos originarios, de dónde están las raíces. No olvidarse, qué importante. Uno a veces quizás puede sonar a frase trillada o que se están todas veces repetidas o caer en lo repetitivo. Sí, más que nada cuando hay gente que usa muchas frases y uno después te sentís como que se la está robando persona, pero no. O pueden tildarlo a uno de repetitivo, pero no olvidarse de sus orígenes, no olvidarse de sus raíces, de quién es, y tenerlo siempre presente, que uno puede... Uno es no es de cómo se viste, ni cómo se vea físicamente, ni nada, sino quién es y de dónde es y de dónde proviene. Y lo importante es la esencia de las personas y a dónde pertenece. Y qué importante lo que mencionábamos también antes y qué relacionado que está todo, ¿no? El sentimiento de pertenencia, que se respete eso y qué valioso y qué respetable es a quien lo tiene y a quien lo profesa. Y sé que suena frase trillada, como te decía, pero no olvidarse nunca de las raíces. Qué importante. Las raíces de dónde es uno, como decías, y bueno, eso, estar, sentir que sos de un lugar Y bueno, no sé, yo pienso, es la gente que se va, bueno, a veces por la fuerza, ¿no? Pero el que dice, no, estás mejor acá, estás mejor allá. No, nunca vas a estar mejor que en tu lugar. Tu lugar, muchos que dicen, este es mi lugar. Bueno, es tu lugar, nunca vas a estar mejor que en tu lugar. Hay un tema... Por eso hay que cuidarlo. Exactamente, y hay un tema muy hermoso y te propongo que para el próximo programa lo estemos... ¿Cuál? Poniendo, se llama Mi Tierra, cantado por Gloria Estefan, y es realmente, yo me ha pasado, me casé adolescente, muy joven, viví 22 años en el mismo sitio, y cada vez que, si bien no estaba muy lejos de mi sitio donde había nacido, cada vez que lo oía sentía que esa nostalgia por el lugar al que pertenecía. Por eso le va a llegar a muchos el tema ese. Y en alguno de los próximos programas se los vamos a estar... Sí, seguro, para el que viene. Ya tenemos, un tema. Y ahora pasamos a un tema musical que tenemos. Este es Dulce Limay, de Hermanos Verbel, gente del sur. Espejo del sol, espuma y fragor.

el año pasado, el evento convocó a más de 40.000 personas que recorrieron los diferentes circuitos y disfrutaron de más de 40 artistas que participaron de la movida. Les voy a contar algunos de los programas de la noche de las disquerías en lo que respecta a lo que es el circuito del centro. En la avenida Callao, al 395, tendrán shows en vivo a las 18 horas de Fernando Goin, quien realiza un homenaje a Bob Dylan, ni más ni menos a quien ha recibido recientemente el dichoso Nobel de Literatura. A las 19 horas se estará presentando Yamila Cafrune con guitarras. A las 20 horas estará la orquesta El Arranque. A las 21 horas, Leonardo Pastore presentando Carlos Gardel original, nominado a los Latin Grammys 2016, así que es un show imperdible. Y a las 22 horas, ni más ni menos que estará presentándose Palo Pandolfo, el artista del cual utilizamos uno de sus temas para nuestra cortina presentadora de nuestro programa. Así que bueno, todo aquel que tenga oportunidad que se acerque y lo disfrute. En estas noches habrá descuentos en CD, DVD y muchísimas otras promociones para aprovechar. Y gente, compren música, compren CD y colaboren con los artistas. El 10 de noviembre no se olviden de comprar temas tradicionales argentinos, que es el Día de la Tradición. Bueno, no te adelantes al programa que viene. Perdón. ¿Qué ansias esta mujer? ¿Tendrás calor? No, estamos... Nuestra compañera Lea Pril. Nuestra escuela es tan perfecta. Nos acaba de interrumpir y hablar. Nuestra escuela es tan perfecta que tenemos aire acondicionado en la radio. Así que sí. Calor no. No, yo decía. ¿Qué estábamos diciendo? Bueno, lo mencionaba Palo Pandolfo. Yo lo que iba a decir, justamente eso de lo que vos decías, que hay que comprar discos, que sí, a mí personalmente me gusta saber, porque vos tenés en el disco, lo palpás, ¿no? Bueno, aparte ahora están los vinilos también nuevamente. Sí, volvió a la época de los vinilos. Sí, y qué mejor que tener esto en las manos, saber todo, el productor, la producción, el estudio de grabación, los instrumentos que se utilizan en cada, que a veces tienen invitados también, y a veces uno no conoce mucho y no tenés idea. Uno no sabe, ahora con lo de tener todo tan al alcance de la mano, con la facilidad de ver un video en YouTube o de bajar música, que bueno, que es todo un amplio tema de debate. Quizás se ha olvidado todo el trabajo que existe detrás de una canción, el trabajo, el amor del artista para componerlo, para producirlo, para poder plasmarlo. Y es importante que todo eso no se pierda, que se vuelva a reconocer el valor del artista detrás de un tema musical. Sí. Casualmente en el programa anterior habíamos hablado del museo para ir a ver los instrumentos. Así que bueno, que vaya. Recordemos, porque estaba en una fecha bastante extensa. Sí, ¿fin de noviembre? Sabes que no es. No recuerdo exactamente. Sí, creo que es durante todo el año o hasta el 27 de noviembre. No recuerdo. Sí, no nos acordamos mucho, pero podemos escuchar el programa. ¿Lo escuchaste el viernes? Bueno, igualmente creo que se puede buscar, ¿no? Podemos poner esa información. Sí. Nos puedes pedir la información por mail, pues ya que está, recordamos las vías de comunicación. Sí, es fuera de lo común, radio cfp24@gmail.com y a la página de Facebook Fuera de lo Común. Bueno, estamos esperando a nuestro compañero Miguel, que llega en cualquier momento para su sección ¿Hasta cuándo? Y tenemos un temazo que nunca, por mi gusto y por el tuyo también, Mónica, seguro, no faltará en un programa nuestro. ¿Y quién más representativo de lo que es el arte en sí y el trabajo de lo que implica el del artista, ¿no? Detrás de la música, que nuestro querido Cerati con Soda Stereo y sus el tema de hoy. Sí, el séptimo día. Soda Estéreo. ¿Sabes qué es fuera de lo común? Escúchanos en www.elaprendizmedios.com.ar. Estamos llegando a la última parte de nuestro programa, Fuera de lo Común. Estamos ya sobre la sección de Miguel Ángel Morales, en su ¿Hasta cuándo? Ya en segundos, porque antes, Mónica, nos vas a decir la fecha de la que hablábamos recién, que la teníamos acá ahí a mano. Sí, de la colección que pueden visitar de instrumentos musicales, y es de martes a viernes de 13 a 19 horas, sábados, domingos y feriados de 11 a 19 horas, y los lunes permanece cerrado. Esto se da todo en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Bueno, y también recordar las vías de comunicación para que te comuniques con nosotros. Si querés decirnos si te gusta el programa, si te parece entretenido, si te parece aburrido, alguna sugerencia. Algún tema musical, también. Algún tema que quieran que desarrollemos, es nuestro mail, fuera de lo común radio, cfp24@gmail.com, y a nuestra página de Facebook, Fuera de lo Común. Buenísimo. Miguel Ángel Morales, ya hola, te presenté. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andan todos bien? ¿Contestamos ¿Qué todas? Tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Cómo hola, dice usted que le va? Buenas hola. Noches. Claro, ya viene a ser como buenas noches. A ya, noches buenas, buenas noches. Sí, vengo corriendo de las otras clases que tengo acá en el... que sigo acá en la escuela, así que hoy vengo, estuve viendo un tema de los jardines colgantes y muy linda la clase, la verdad que estuvo bárbara la clase de esa. Bueno, ahora vamos a lo nuestro, diríamos. Y estaba viendo que de vez en cuando aparecen nuevos estafadores que, según los medios de comunicación, se aprovechan de la buena fe o confianza de la gente. En este caso estamos hablando de este periodista económico de Mar del Plata. Ahora bien, esto es tan así, ¿por qué? Porque creo que los embaucadores cuentan siempre con la codicia de los engañados, ¿no? Ese es el tema. Se incentivan y tienen éxito muchas veces más que nada por la codicia. ¿Y qué es la codicia? Según parece o según sabemos, es el deseo enfermizo de riquezas y bienes materiales. Y que para satisfacerlo no le importa a la persona si está afectando o lastimando al prójimo. El codicioso no le interesa si su riqueza se construye sobre la base de la pobreza y la desventura de otros. Generalmente es así, porque tampoco es caritativo. La caridad no existe para el que tiene codicia. Y es más, si con este perfil se encuentra ocupando un cargo político importante, el codicioso, del que depende entonces el bienestar de una nación, ese codicioso es un flagelo para ese país. Sí. Entonces, y realmente... se preocupan muy poco por los pobres. Ese es el codicioso. Y volviendo a los depositantes de marplatenses, que pensaban que... Es decir, realmente, ¿cómo pensaban que de dónde iban a sacar los altos intereses? ¿En qué se basaban? ¿En actividades ilícitas? Se la están jugando también, porque saben que si les dan muchos intereses, porque hay algo que no corresponde, porque los intereses promedios se lo dan los bancos. Si promete algo más es porque hay algo ilícito en el medio. Y generalmente ese tipo de préstamos se le dan, que son que la gente no tiene referencia, o sea, están los que depositaron porque le iban a dar muchos muchos intereses. Y el que presta, el prestamista que junta toda esa plata y la invierte en algo, para que le dé tantos intereses tienen que ser un prestamista que está fuera, que es usurero directamente. Por eso se construyen tanto. De vez en cuando el usurero no tiene ningún problema en digamos, le da un préstamo a alguien y lo está chupándole la sangre y comiéndole todo el negocio, llega un momento que ya no le interesa mucho y agarra, dice, total, ya hice todo, y en broma, tanto a los que confiaron en él como a los que él prestó. Se va con todo y así nos va, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Es tan así o son todos los que ponen plata, lo ponen pensando que les va a ir mejor poniéndolo en un prestamista que en un banco, por ejemplo? ¿Ustedes tienen alguna idea? A mí personalmente no me gusta eso. ¿Que trabajar con...? Yo desconfío. ¿Eh? A mí cuando dan mucha ventaja, mucho más de lo normal, desconfío. No me gusta. Bueno, ahí está. Desconfío que suceda eso, como vos decís. Claro. Vos que decías, Lea, fuera de micrófono, ahí tenés el micrófono. ¿Qué decías? Como el famoso cuento del tío también, que querían vender un buzón, un tranvía, y uno quería, claro, era claro, lo más. Se enceguece por la codicia, como dice Miguel, y sale desfavorecido después. Como el famoso cuento del tío, que es más visual, creo que le llaman Toco Mocho, que es un fajo de diarios cortado con por ahí alguna fotocopia de billete encima y que por ahí lo tiran en la calle y a la persona que viene atrás se lo levantan en la cara y le dicen, mire lo que encontré, yo quiero compartir esto, mire cuánto hay. Y después el eso sí que no lo sabía. Ah, es terrible. Y el que cayó. Seguimos en con eso, Miguel. Bueno, Miguel te pasó el micrófono. Sí. ¿Vos querés más opiniones o está bien así? Ya. No. Yo decía por si... No, porque mucha gente dice, no, pero pobre, la gente se confió. Siempre te dicen la persona que puso todos los ahorros de su casa, de su vida, los puso, confió en esa persona. Sí, pero si no se acepta que se prestó a algo confuso, claro, que es más para desconfiar que para creer, ¿no? Dice, en realidad es cuando la recompensa es grande, los codiciosos confían. ¿Viste que está? El hecho dice, hasta el santo confía, no, los codiciosos confían igual. Y así les va. Entonces, ¿hasta cuándo? Me gusta como decís, que no, tendríamos que ser como otras radios que también las están televisadas. No estoy de acuerdo con eso, pero me gusta la forma que dice Miguel, y así les va. ¿Hasta cuándo entonces estafadores y codiciosos seguirán de la mano? ¿Eso es hasta cuándo? Bueno, en algo más distendido, el otro día estaba esperando el turno en un... que me atendiese el médico en el consultorio, y viste que hay revistas y demás siempre viejas, y justo agarré una, enganché una de el diario La Nación. La revista esta, que yo jamás compro La Nación, no es de mi, digamos, nivel, entonces no la compro nunca. Ni la revista ni el diario. Bueno, pero había una parte de que hablaban sobre la rúcula, ¿no? Lógicamente, que es la moda, ¿no? Entonces, y hay una ahí, las palabras de una... Florencia, no voy a dar el apellido, que es cocinera de Pampa Roja, se llama un restaurante de dicha provincia. Entonces, acá lo bueno que tiene esto, digamos, para que veamos el nivel de cierta gente, acá dice que las habla muy bien de la rúcula, explica todo que en Italia, tururú, tururú, pero dice, explica. Hay distintas variedades. Acá conocemos la común y la salvaje, y se diferencian por el sabor y la forma de la hoja. Bueno, la primera aclara que es lisa, redondeada, y la silvestre, tiene la hoja recortada, más firme y sabor más intenso. Tengo una relación especial con la selvática. En vez de silvestre, ya dijo con la selvática, le acomodo la selva. Porque tiene que ver con la identidad de mi cocina. Con mi marido, el sommelier Mariano Bragueta, no, perdón, Braga, Mariano Braga, me confundí al aire. Nos mudamos a La Pampa y comenzamos a diseñar nuestro restaurante. Sigue así explicando de que los diversos beneficios que tiene la rúcula. La rúcula, ¿no? Y dice, por otra parte, dice que la selvática, la rúcula selvática, es más picantona porque está más tiempo en la tierra y es más concentrada. Y las flores también se usan, son preciosas. O sea, también usa las flores. Y la tierra se salvó de casualidad. Se está usando mucho para presentar los platos, las flores. Sí, o sea, sí. Te dicen que es comible, son comibles, pero no tengo idea. No, pero esta, no, me animado nunca yo no voy a donde vos vas, que hacen ese tipo de presentaciones. Yo voy en otro lado, estoy más al natural, diríamos, ¿no? Y más con los entonces dice, Miguel aparte el ajo, acá claro, exactamente. La estación. El ajo también potencia el sabor de la rúcula salvaje. Y dice, con respecto a los maridajes, yo creía que había que tenía que ir al registro civil, pero no, era se un trata de otra de marido, cosa. Pensó Miguel Ángel. Dice, con respecto a los maridajes, ahí es Mariano, el esposo, el que tiene la palabra. Y él aclara al esposo, dice, que la rúcula se lleva mal con el vino. Divorcio en puerta, seguramente. Muchas veces maridamos con cerveza. Los amargos acuerdan mejor. ¿Y cómo son recibidos tus platos con maleza? Le pregunta la periodista. Se sorprenden mucho. Más bien que se sorprendieron con esas cosas. Pero bueno, es la propaganda, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que ofrecen en una de las tantas cosas que ofrecen. Dice, y acá dice, ensalada de rúcula, malezas pampeanas y pastrón. Entonces dice que para la ensalada se usa la rúcula, la flor amarilla de la rúcula salvaje, diente de león, vinagrillo y pastrón casero. Y para la vinagreta, 3 partes de aceite de oliva en virgen extra, 1 parte de jugo de limón, sal de roca, pero de las salinas grandes de Hidalgo de La Pampa. Ah. Y bayas de Aguaribeay. Bueno, pues, ahí tenés un lugar vos que te gustan, vas a esos lugares exóticos, en todo caso puedes ir. El tema sería, Miguel Ángel, que por ejemplo yo, si para pagarme un plato semejante, debería empeñar medio hígado y quizás un pulmón, y luego con qué lo disfruto al plato. Pero ya lo vamos sabiendo. Bueno. Hay que ir a la consulta del médico que va Miguel Ángel, así vemos las recetas que podemos llevarnos de ahí. Exactamente. Así que por favor, Miguel Ángel, la próxima nos trae la dirección al consultorio al cual usted sí, concurre. El teléfono del médico, así le pedimos por el turno. Por favor. Exactamente. A mí me gusta la ensalada de rúcula, ajo y, bueno, parmesano, pero puedes poner cualquier queso. Es riquísima así, la ensalada de rúcula. Negras, la o roquefort también. A nuestro operador estrella le gusta. Bueno, a esta hora ya no empiecen a hablar porque no es rico los mordicones con los que están rodeándome. Así que ¿les gustó la música que elegí para sí, este? Sí, me encanta, va. La gente ahora se la compartimos. Bueno, ¿cuál es la canción que viene? No sé, tengo otras más para usar, bueno, pero ¿qué es? Loco un poco. ¿Solo un poco, Miguel Ángel? Un poco bastante. Para ustedes, ya, cuando quiera nuestro operador. No! Estamos, ya estamos terminando, estamos llegando al final de Fuera de lo Común y estamos con la mesa, por lo menos del día de hoy, completa. Está todo el programa pleno, diríamos, no, faltan bueno, unos faltan cuantos. Otros compañeros que ya contamos, los nombramos, así que mandamos un saludo y espero que nos hayan escuchado. Del otro lado seguramente estará nuestro gurú psicoespiritual, por así llamarlo, va, autodenominado así, el licenciado Fernando Zucker. Que seguro nos está escuchando. Nos está escuchando. Le conviene. Seguro nos estará corrigiendo. Bueno, que bienvenida lo mande pasado mañana, entonces. Bienvenida sea a las reflexiones. Bueno, el operador estrella, que sin él este programa no sería posible, sin contar con su presencia, el señor Xavier Herrera. Por supuesto que tiene muy linda voz. ¿Se puede escuchar un poquito tu voz? ¿No está preparado para la próxima? Tenemos que escuchar su voz, que estaba prestando atención ahí, porque uno a veces, viste, no, en lo cotidiano hay cosas que uno no se da cuenta. Se les escapa, así es, sí, tal cual. Estaba escuchando su voz antes y tiene muy buena voz para la radio, para... Y nos confesó que le gusta la rúcula con queso roquefort, así que lo tendremos presente para hacerle. Y ya que estás, decinos tu receta que estabas contando de tu papá. Sí, que solíamos hacer el crutón de pan de campo con aceite de oliva, aceite el que hubiese en casa, rúcula y las rajas, que se las llama así, a las raspar queso, algún queso duro, el que se tenga mano. Nuevamente aceite y orégano. Estamos inaugurando la sección de cocina de Fuera de lo Común. Cocina rápida, porque aparte es rápida y fresca ahora que viene el verano. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo sentiste, cómo pasas este programa que ya está muy llegando al final? Y con ganas de comer ahora. Sí, tanto, ¿no? Hablando de comida express. Pero te escuché hablando con tu mamá, que le dijiste, a ver, estará escuchando ella, sí, para ver qué hace de comer. Espero que sí, las papas y batata al horno. Bueno, Lea, y también la saludamos a Lea, salude Lea a la gente que nos está escuchando, que está ahí charlando con Miguel. Estamos haciendo un programa aparte. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, si Dios quiere, hasta el lunes próximo. Miguel. Bueno, entonces buenas noches, hasta la próxima receta. Hasta la próxima receta. Por favor, Miguel Ángel, visite a su médico y el próximo lunes lo esperamos con otra sección en Fuera de lo Común con Hasta Cuándo y sus recetas exóticas. Bueno, seguimos nombrando a nuestros compañeros. Norma Calizaya. Norma Calizaya. Esperamos que se recupere pronto. Fernanda Chirino. Néstor del Río, Néstor que del Río, siempre artística. Está a través de la artística que nos ha preparado, que nos ha dejado. Falta alguien más. Entonces nombramos a Elizabeth Fasano, a Miguel Ángel Morales, Lea, que estamos Privil, acá. Norma Lea Calizaya, Privil, Fernanda sí. Chirino. Y les recordamos que nos oigan el próximo... No solamente el próximo, sino todos los lunes de 19 a 21 horas. Y los viernes en repetición. Los viernes en repetición. A las 17 horas, de 17 a 19. Así que estamos muy, pero muy contentos, contentas. Y ya los esperamos el lunes que viene. Y la canción que elegimos ahora para este final, siempre algo que te acompañe un poco en sus letras. Bueno, nos olvidamos de mencionarnos nosotras. Pero no nos olvidamos ahora para el remate final. La frutilla del postre, la frutilla de la torta, como quien dice. Bueno, esta canción a mí, bueno, es muy conocida. Yo viviré, se llama, en esta versión de Pitingo, un flamenco soul. Y con las hermanas, acompañado de las hermanas Batista. Lo que esta canción es muy conocida por Aretha Franklin. Yo viviré, sobreviviré, yo viviré. Y es, aparte me gusta como el son tiene el sonido de cualquier generación. Y eso me hizo recordar de lo que hablábamos en otros programas de Bob Dylan, Por Siempre Joven, ¿te acordás? Forever Young. Estaba muy muy bueno lo que las letras que tenía que decir. Así muy que, buen tema para que un este día tema lunes. Sí, los acompañe para toda la semana. Entonces, nos despedimos. Mónica Ochoa. Laura Roca. Y yo. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Los esperamos. Puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Si la que pueda controlar toma forma de canción, así es mi voz. Sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor lo que me tocó vivir, será la música de fondo de lo mucho que viví. Oye mi son, mi viejo son. Cualquier soledad, si la que pueda controlar toma forma de canción, así es mi voz. Sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor lo que me tocó vivir, será la música de fondo de lo mucho que vivía. Gracias.